Hola, bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el lunes 20 de marzo. Como siempre, en nombre del equipo del Noticiero Popular y de Radio Santana, les agradecemos que nos estén escuchando. Enviamos felicitaciones a los que cumplen años hoy o se encuentran celebrando algo importante en sus vidas. Nuestras felicitaciones. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones y experiencias en lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y empecemos con las noticias del día de hoy. El temor de que las inundaciones empeoren se apodera del centro de California. El derretimiento de la nieve hace que los ríos crezcan con aún más lluvia en camino. Grandes franjas de Valle Central enfrentan riesgos elevados de inundaciones debido a que los ríos se han desbordado debido al derretimiento de la capa de nieve después de que las tormentas récord azotaran California este invierno. Las inundaciones han provocado órdenes de evacuación y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y se pronostica aún más lluvia para principios de la próxima semana. Las autoridades federales dijeron que podría ser una primavera terrible en algunas áreas debajo de Sierra Nevada debido a la combinación de nieve derretida y a la alta humedad del suelo. Las autoridades dijeron que no estaban claro qué tan grave podría ser la inundación, pero advirtieron a las comunidades que estén en guardia, especialmente si las temperaturas cálidas provocan un rápido derretimiento de la nieve. En Port Beale se ordenó la evacuación de los residentes en dos áreas a lo largo del crecido río Tule y el tramo del río entre ellos que se extiende por unas 5 millas está bajo una advertencia de evacuación. El jueves el pronóstico de inundaciones de primavera de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que las condiciones de sequía continuarían mejorando en gran parte del estado, pero el potencial de inundaciones empeorará ante la fuerte capa de nieve y la elevada humedad del suelo. Y dice, y cito, aproximadamente el 44% de los Estados Unidos está en riesgo de inundaciones esta primavera, dijo Ed Clark, director del Centro Nacional del Agua. Dijo, la histórica capa de nieve de California, junto con la lluvia primaveral, está aumentando el potencial de inundaciones primaverales. El informe pronosticó inundaciones moderadas en el Valle Central y la Sierra e inundaciones menores en casi todo el norte de California y a lo largo de la costa. Algunas comunidades ya han sido duramente golpeadas como Pájaro en el condado de Monterrey. Se inundó después de que se rompiera un dique la semana pasada. La inundación desplazó a cientos de personas en la ciudad, principalmente de inmigrantes, sin un cronograma claro para regresar. Y también planteó preocupaciones significativas sobre el rendimiento de los cultivos en este año en la región fuertemente agrícola. Los campos de fresas en peligro a medida que se empapan los cultivos. Los campos de fresas ya sumergidos en California se están preparando para otro diluvio. amenazando una industria de 3,000 millones en el centro de alimentos más grande de los Estados Unidos. Y de acuerdo de Soren Born, presidente de las Américas, el principal distribuidor de estas fresas, dijo, eso claramente no va a suceder. Se espera que el último de un torrente de aguaceros golpee la próxima semana cuando una nueva tormenta fluvial atmosférica se estrelle contra la costa. Después del periodo de 3 años más seco registrado en el estado, las tormentas de California están trayendo agua que se necesita desesperadamente, pero a un gran costo económico y humano. Más de 20 personas han muerto en medio de las fuertes lluvias y las grandes pérdidas de cosechas en el mayor estado productor de alimentos de Estados Unidos contribuirán a la escasez de suministros y a la inflación en las tiendas de comestibles. Para la industria de la fresa de California, las inundaciones provocadas por la ruptura de los diques han hecho imposible siquiera comenzar a evaluar los daños en la comunidad agrícola evacuada del Pájaro. Driscoll se está preparando para perder una gran parte de los cultivos, dijo John, quien estima que se gastan alrededor de $30,000 para cultivar un solo acre. El año pasado se plantaron alrededor de 40,000 acres de fresa en el estado, según la Comisión de Fresas de California. Y aunque es demasiado pronto para saber qué tan gravemente se verán afectadas las cosechas en este año, es casi seguro que los precios de las fresas aumentarán. El índice de los precios al productor de las bayas aumentó un 8.7% el año pasado, además de un aumento del 41% el año anterior, según los datos de la Oficina Estadísticas Laborales. Un paquete de 11 onzas de fresas frescas costaba un promedio de $3.17 el mes pasado, según nuestra muestra de precios al consumidor. Los precios tienden a bajar un poco en invierno, cuando la producción de cultivos en otros lugares como México y Florida comienzan a aumentar, pero se espera que esta caída sea de corta duración. Dice Peter Navarro, pasamos una tormenta y 48 horas después viene otra, dijo Peter Navarro, que es un agricultor de bayas en el condado de Santa Cruz. Dice, desafortunadamente, cualquier tipo de lluvia que tengamos ahora no es útil, no nos está ayudando. Los nativos de California están divididos por el proyecto petrolero. La aprobación de Biden para perforar amplía las divisiones sobre preocupaciones ambientales y económicas. La aprobación de la administración Biden esta semana del mayor proyecto de extracción de petróleo de Alaska en décadas promete ampliar la brecha entre los pueblos indígenas del estado. Algunos dicen que el dinero del petróleo no puede contrarrestar el daño causado por el cambio climático y otros defienden el proyecto como económicamente vital para la zona. Es probable que 2 demandas presentadas casi de inmediato por ambientalistas y un grupo de nativos de Alaska intensifican las tensiones que se han acumulado durante años de debate sobre el proyecto Willow de ConocoPhillips, Alaska. Muchas comunidades en el North Slope de Alaska celebraron la aprobación del proyecto, citando nuevos empleos y una afluencia de dinero para escuelas y otros servicios públicos e inversiones en infraestructura en pueblos aislados. Hace solo unas décadas, muchas aldeas no tenían agua corriente, dice Doreen Leavitt, directora de Recursos Naturales de la comunidad Inuspiat de Arctic Slope. La escasez de vivienda sigue siendo un problema con generaciones que a menudo viven juntos, muchos en una casa, dijo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. No queremos retroceder, dijo Lewitt. Ella dijo que 50 años de producción de petróleo en North Slope, rica en petróleo, han demostrado que el desarrollo puede coexistir con la vida silvestre y la forma de vida tradicional de subsistencia. Pero algunos nativos denunciaron la decisión de dar luz verde al proyecto y cuentan con el apoyo de grupos ambientalistas que desafían la aprobación en un tribunal federal. La acritud fue subrayada en una carta escrita este mes por tres líderes de la comunidad Nuiqsut, quienes describieron su aldea remota, cito, como punto cero para la industrialización del Ártico. Dirigieron la carta a la Secretaría de Interior de Halan, miembro del pueblo Laguna de Nuevo México y la primera nativa americana en dirigir un departamento del gabinete. La carta citaba la amenaza que representaba el cambio climático para las migraciones de caribús y su capacidad para viajar a través de áreas que alguna vez, estuvieron congeladas. El dinero del proyecto ConocoPhillips no será suficiente para mitigar estas amenazas, dijeron. La comunidad está a unas 36 millas del proyecto Willow. Y aquí hay una cita, dice, son recompensas por la pérdida de nuestra salud y de la cultura, escribieron los líderes de Nuiqsut. Ningún dólar puede reemplazar lo que arriesgamos. Es una cuestión de nuestra supervivencia. Pero a Sisaun Tobak, alcaldesa de Utqiagvik, la comunidad más septentrional del país en el Océano Ártico, dijo que saltó de alegría cuando escuchó que Biden había aprobado el proyecto Willow. Dice, la mayoría de nuestra comunidad y la mayoría de las personas estaban emocionadas, dijo. Willow se encuentra en la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska, una vasta región en North Slope que es aproximadamente del tamaño de Maine. Produciría hasta 180 mil barriles de petróleo por día, que cuando se utilicen, dice la nota, generarían al menos 263 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero durante 30 años, según una revisión ambiental federal. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Yeah. mis referencias, la miel y la arena, y un patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Trabajadores agrícolas de Imócali celebraron con una marcha 10 años del programa Comida Justa. Esta nota de Resumen Latinoamericano, la otra cara de las noticias de América y el tercer mundo. Una marcha de 5 días de decenas de jornaleros de la Coalición de Trabajadores de Imócali, CIW, por sus siglas en inglés, en Florida, festeja el 10º aniversario del programa de comida justa que ha transformado las condiciones de trabajadores agrícolas y es modelo para conquistar el respeto de derechos laborales básicos y a la vez demandar el fin de la esclavitud moderna en los campos de Estados Unidos. La marcha, como dicen, por un nuevo mundo, arrancó el martes en el pueblo agricultor Pajoque, donde fue descubierta por la Coalición de Trabajadores de Imócali, uno de los campamentos de jornaleros donde prevalecían condiciones de esclavitud moderna. Y su destino final es Palm Beach, un trayecto de más de 70 kilómetros, donde viven algunos de los ejecutivos de empresas que rehúsan sumarse al programa de comida justa. La CIW ha sido clave en combatir estas condiciones durante los últimos años, logrando que miles de trabajadores sean liberados bajo las leyes antiesclavitud en el sur, sobre todo en Florida, en una lucha que continúa hasta estos días. El programa de comida justa, impulsada por la CIW, establece acuerdos entre trabajadores agrarios, cultivadores y empresas para crear una cadena de suministro ético que incluya por primera vez fijar normas laborales, elevar ingresos, eliminar abusos, incluido el hostigamiento sexual. La Organización de Naciones Unidas, la Escuela de Negocios de Harvard, la Fundación Clinton, la Casa Blanca y el expresidente Carter, entre otros, han elogiado y premiado la iniciativa que han logrado a través de la movilización popular y sectores aliados de estudiantes, de iglesias, que empresas tan diversas como Taco Bell, McDonald's, Burger King, Trader Joe's, Whole Foods y más han firmado acuerdos para implementar el programa en más de 10 estados. Y además de celebrar los logros en derechos humanos, el programa de comida justa, la Marcha por un Nuevo Mundo, también demanda que la cadena de comida rápida Wendy y las de supermercados Publix y Kroger se sumen al acuerdo. Denuncian que algunas de estas empresas lucran con productos cosechados en granjas donde prevalecen las condiciones de esclavitud moderna. Lupe Gonzalo, una de las coordinadoras de la CIW y del programa de comida justa, comentó en entrevista con La Jornada y dijo: "Continuamos luchando contra las condiciones de lo que realmente es la esclavitud moderna", señalando 2 casos recientes. Contó que en uno, la CIW recibió una llamada de 2 trabajadores que habían escapado de una cajuela de un coche de un pueblito en Florida y que pedían ayuda. Contaron que ellos y sus compañeros vivían en una especie de hotelito rodeado de alambre de púas y eran obligados a trabajar en condiciones de extrema explotación por un contratista llamado Vladimir Moreno. La CIW se comunicó con las autoridades que abrieron una investigación que culminó en diciembre pasado con cargos de conspiración y trabajo forzado contra el contratista. Y otros casos parecidos incluyen el de cientos de trabajadores en Florida, Carolina del Norte e Indiana. La mayoría trabajan en la cosecha de sandía, también forzados a trabajar en condiciones pésimas, mientras les cobraban mucho dinero para que acumularan deudas y los hacían vivir, por ejemplo, en un almacén, hacinados con otros 75 trabajadores bajo guardia. También Gonzalo subrayó que la gran mayoría de los jornaleros atrapados en esas condiciones no son indocumentados, sino trabajadores huésped con visas legales, pero que aún así no tienen derechos y son sujetos al trabajo forzado sin normas ni protecciones. Este tipo de abusos laborales es eliminado en las empresas cultivadoras en varios estados que forman parte del programa de comida justa, en el cual los trabajadores también gozan de normas básicas de trabajo, representación ante patrones, asistencia de resolución de disputas, entre otras cosas, lo cual ha transformado por primera vez en décadas las condiciones de los jornaleros agrícolas. El programa de comida justa no es un curita, es una solución ante estas situaciones, sostiene Gonzalo, quien participa en la marcha, la cual partió del pueblito de Pajoque, porque ahí fue donde se descubrió uno de los campamentos de trabajadores sujetos a condiciones de esclavitud moderna. Y dice, esta lucha es para crear un modo nuevo con derechos humanos para todos, en el que los trabajadores sean tratados como seres humanos, afirmó Gonzalo, quien subrayó que la marcha presenta una pregunta a las empresas que aún se rehúsan a participar en el programa de comida justa. ¿Están al lado de la esclavitud moderna o de los derechos humanos de todos? Bueno, esta fuente es de La Jornada para Resumen Latinoamericano. Y bueno, me da mucho gusto y orgullo de compartir que grupos de aquí de Santana participaron en esta marcha, apoyando a los trabajadores agrícolas de Imócali, compañeras y compañeros del Centro Cultural de México, del Grupo de Nuestras Manos, así como otros activistas, se unieron para apoyar este esfuerzo. Aquí en el Centro Cultural hemos sido testigos de este proceso de 10 años para la formación de este programa de comida justa que ha tenido mucho éxito y que es un gran ejemplo a seguir. Nos da mucho orgullo. Enviamos un abrazo solidario de Radio Santana y el Noticiero Popular a la coalición de trabajadores de Imócali, a compañeros, a compañeras que con sus esfuerzos han hecho posible este gran programa. Y las mujeres afroamericanas también enfrentan desigualdad en la violencia. A pesar de que la tasa de criminalidad ha disminuido en Los Ángeles, la demografía sufre una mayor victimización. A pesar de que la tasa de delitos graves en Los Ángeles tiende a la baja, las mujeres y niñas afroamericanas siguen teniendo un mayor riesgo de victimización que cualquier otro grupo demográfico, según un informe del Departamento de Derechos Civiles de la ciudad. Al mismo tiempo, según el informe, sus muertes y desapariciones reciben mucha menos atención de las fuerzas del orden y los medios de comunicación que otras razas. Los hallazgos reflejan la carga adicional impuesta a las mujeres afroamericanas que se ven obligadas a superar la inestabilidad financiera, la desigualdad de ingresos, la inseguridad de la vivienda y una mirada de otros posibles riesgos de seguridad social, incluso mientras navegan por el impacto desproporcionado de la pandemia en las comunidades de color, según este informe. Y dice, y cito, las mujeres afroamericanas experimentan una posición única de precariedad como resultado de décadas de discriminación basada tanto en el racismo como en el sexismo, dice el informe. Los concejales Curren Price y Marquis Harris Dawson encargaron el estudio el año pasado después del asesinato de Tioni Tews, una niña afroamericana de 16 años que recibió un disparo mortal y fue abandonada junto a una autopista del sur de Los Ángeles. Citando estadísticas del Departamento de Policía de Los Ángeles, el informe encontró que mientras que las mujeres afroamericanas representan alrededor del 4.3% de la población de la ciudad, a menudo representan el 25% al 33% de las víctimas de violencia. Durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y agosto de 2022, 481 mujeres fueron asesinadas en Los Ángeles, casi un tercio o 158 de esas víctimas eran afroamericanas y las muertes se concentraron en los barrios más pobres, según el informe. Muchas fueron asesinadas en actos de violencia de parejas íntima. El número de mujeres latinas asesinadas aumentó en más del 38% en ese lapso, pero las mujeres afroamericanas fueron estadísticamente las más sobrerepresentadas en comparación con su parte de la población, según el informe. Los padres de familia sorprendidos por la huelga de maestros en Los Ángeles. El cuidado de los niños y cómo alimentar a sus hijos son los más importantes retos que tienen a medida que se avecina el paro laboral de maestros en Los Ángeles. Como la mayoría de los padres en el segundo distrito escolar más grande del país, Marianne Webster se sorprendió al enterarse de la huelga masiva prevista para cerrar las escuelas públicas en Los Ángeles durante 3 días en la próxima semana. Y se sorprendió aún más al saberlo de su hijo de tercer grado. Dice, cuando lo recogí, me dijo, los maestros se van a la huelga, dijo la madre de 4 hijos, cuyos 2 hijos mayores asisten a la escuela primaria en Gardena, donde el 70% de los estudiantes toman el autobús a la escuela y el 100% obtiene el almuerzo gratis en la escuela. Y yo le dije, ¿qué? Para los conductores de autobuses, los trabajadores de la cafetería, los asistentes de maestros, conserjes del Distrito Escolar de Unificado de Los Ángeles, la huelga de 3 días lleva meses en proceso mientras se mantienen firmes en su demanda de un aumento salarial del 30%. Sin embargo, pocos fuera del local 99 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se dieron cuenta hasta que United Teachers de Los Ángeles anunció a fines de la semana pasada que sus miembros caminarían juntos por una huelga. Días después, la mayoría de los padres recién se estaban enterando. Muchos dijeron que se sintieron sorprendidos por los cierres repentinos. Muchos más lucharon por creer que realmente no sucedería. No creo que realmente lo hagan, dijo Cajuan Banks, de 42 años, mientras recogía a sus 2 pequeños de otra escuela primaria en Los Ángeles. Pero otros no podían correr el riesgo. Y a medida que la realidad de la huelga se acentúa, el viernes los padres trabajadores se apresuraron a asegurar lugares en los lugares establecidos por la YMCA, el Club de Boys and Girls y el Departamento de Parques y Recreaciones de Los Ángeles, o para cooperar entre amigos y familiares. Otros se apresuraron a reorganizar sus horarios y presupuestar una forma de prescindir de los salarios que habrían ganado esos días. Y dijo esta mamá de Crescent Heights, dijo Erika Aguilar, dice, tendré que dejar de trabajar si se van a quedar en casa los niños. En este momento todo es tan caro, va a ser muy difícil. Otro problema sería la falta de desayunos o de comidas que la escuela provee en un distrito donde la mayoría de los estudiantes desayunan y almuerzan en la escuela y muchos llevan la cena a la casa. Los padres pasaron el fin de semana preguntándose cómo alimentarían a sus hijos en la próxima semana. Para muchos, la huelga les recuerda todos los retrasos que los estudiantes han tenido con la pandemia y cómo se han ido quedando atrás, tanto social como académicamente, después del cierre prolongado de las escuelas por la pandemia. El año pasado, la mitad de todos los estudiantes del distrito estuvieron crónicamente ausentes. Este año, más de 150 mil estudiantes de las escuelas públicas de California desaparecieron en total, muchos más de los que cambiaron a escuelas privadas o educación en el hogar, mientras que una tripledemia de gripe, COVID y RSV mantuvo en casa a miles de niños durante varios días. No sé cómo lo voy a hacer, dijo Castillo, cuyo hijo de primer grado apenas está aprendiendo a leer. Dice, mi principal preocupación es que se atrasará, especialmente en lectura y escritura, habilidades que los niños deben dominar a los 9 años para evitar atrasarse en otras materias. Bueno, y la madre de la escuela El Sereno, Teresa Aguilar, estaba igualmente decepcionada de que un distrito escolar que todavía se tambalea por los contratiempos de la pandemia se pusiera en una posición para entregar tiempo de aprendizaje muy valioso. Los niños no se han recuperado del último descanso y ahora los enviaremos a casa nuevamente, dijo. Aún así, según una encuesta reciente de Loyola Marymount, casi el 80% de los padres de Los Ángeles dijeron que apoyarían una huelga de maestros si las negociaciones laborales fracasaran, aunque los entrevistados el miércoles y el jueves estimaron que el apoyo a la próxima huelga se aproxima al 50%. Eso sería un marcado contraste con la huelga de maestros de 6 días en 2019, cuando decenas de miles de padres mantuvieron a sus hijos en casa, incluso cuando las aulas permanecieron abiertas, atendidas por los mismos trabajadores que lideraron la huelga el martes. La diferencia, dijo Jessica Aguilera, de 34 años, es que las familias de hace 4 años tenían más tiempo para prepararse. Esta vez muchos padres no saben. Con tan poca advertencia, muchos padres encontraron desgastada su solidaridad. Realmente no estoy de acuerdo con la huelga. 3 días es mucho tiempo, pero estos trabajadores, estos maestros, están haciendo una doble tarea. El distrito no les está dando los beneficios que deberían. Van más allá y no obtienen nada a cambio. Para ella, la comprensión tenía fecha de caducidad. Dice, 3 días podemos soportarlo tal vez, pero más de 3, no. Y San Diego considerará prohibir tiendas de campaña. El alcalde dice que a las personas sin hogar se les ofrecerá refugio y dice no pueden decir no a los servicios. Esta nota del San Diego Union Tribune. Con el aumento de los campamentos para personas sin hogar en su distrito del centro en los últimos meses, el concejal Stephen Whitburn anunció el jueves que propondría una ordenanza que prohíba las tiendas de campaña y las estructuras improvisadas en propiedades públicas. Y cito, hemos escuchado demasiadas historias de personas que acampan en nuestras calles, que han sido atacadas al azar, muertas a puñaladas e incluso incendiadas, dijo Whitburn. Estos campamentos son inseguros. También son un peligro para nuestros vecindarios. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, se unió a Whitburn en el anuncio y dijo que apoyaba la propuesta e instaría al consejo a aprobarla. También el jueves los representantes de los condados de California propusieron un plan diseñado para crear viviendas y servicios para las personas sin hogar, al mismo tiempo que aumenta la responsabilidad y la transparencia. Dicen, Gloria dijo que la ordenanza en San Diego sería más dura con las personas que se niegan a aceptar ayuda o a mover sus tiendas de campaña, pero que adoptarían un enfoque de cumplimiento compasivo y progresivo. Y dice, a las personas que acampan en lugares públicos, incluidos cañones y aceras, se les ofrecerán camas de refugio y serán citados o arrestados solo después de múltiples enfrentamientos con las fuerzas del orden. Gloria y Whiteburn dijeron que la ciudad planea abrir otro estacionamiento seguro en un futuro cercano y está buscando un lugar para su primer campamento seguro. Y dijo, quiero ser claro, una vez que tengamos estos recursos, la respuesta de nuestra población sin hogar ya no podrá ser no, dijo Gloria. No pueden decir no a salir de la acera o no a que prefieran estar en la calle o no a los servicios y a la ayuda. Sin embargo, con alrededor de 2,000 personas sin hogar solo en el centro, no hay suficientes camas de refugio o alternativas para todos, incluso con el nuevo estacionamiento y campamento. Cuando se le preguntó sobre el desafío a Gloria, dijo que muchas personas pueden encontrar algún tipo de vivienda por su cuenta. También Gloria dijo que en San Diego también comenzarán a hacer cumplir en abril su ordenanza que prohíbe a las personas vivir en vehículos. Una vez que había estado en pausa desde el comienzo de la pandemia. Y el defensor de las personas sin hogar, Michael McConnell, dijo que la ordenanza propuesta parece ser redundante y dice, ya tenemos una ley estatal contra el hospedaje ilegal, así como un código municipal de usurpación, dijo. La falta de vivienda básicamente se criminaliza todos los días.

pedirle a mi San Antonio que me dé marido, que quiero mis hijos, que cuando me los va a dar, que ya estoy cansada, que estoy aburrida de solita yo luchar. Me decía mi abuela desde que era niña que nunca en la vida perdiera la dignidad. Thank you. Culpar a México no soluciona la crisis de fentanilo. Esta nota de Liz Granderson. Y dice, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con Los Angeles Times durante más de una hora en una entrevista, dice, estaba ansioso por hablar sobre las celebraciones en torno al bicentenario de la diplomacia entre Estados Unidos y México. Y dice el autor de esta nota, estábamos ansiosos por hablar sobre la frontera. Y él nos habló de un número que no pudo evitar, 13,000. Ese fue el cálculo que dio el embajador Salazar de la cantidad de mexicanos, 13,000, que estudiaban en nuestras universidades en ese momento. Muchos de nosotros nos sorprendimos al escuchar que era tan bajo. Somos amigos de México desde hace 200 años. Y pregunta, ¿esa es toda la diplomacia que podemos ofrecer? En comparación, nuestro adversario geopolítico China tenía más de 300,000 en nuestras escuelas. La razón de la brecha entre las dos naciones es obvia. Los estudiantes chinos aportan aproximadamente 15,000 millones a la economía cada año. La economía de México es robusta, es la decimoquinta más grande del mundo, pero China solo es superada por los Estados Unidos. Y ahí está el problema. En lugar de enviar 300,000 estudiantes universitarios a Estados Unidos como lo hace China, México está siendo pisoteado por esos dos gigantes. Dice, China canaliza fentanilo a través de México hacia el mercado estadounidense y Estados Unidos exporta armas a México para que los cárteles puedan proteger su producto. Es un triángulo feo de comercio ilícito y México obtiene el peor final de cada trato. Y sin embargo, cuando las drogas y las armas cobran vida en ambos lados de la frontera sur de los Estados Unidos, se reprende a México por no hacer más. Más que exactamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su propia crítica para los estadounidenses este mes y dijo, ¿por qué no cuidan a sus jóvenes? ¿Por qué no se ocupa del grave problema de la decadencia social? ¿Por qué no usted modera el aumento constante en el consumo de drogas? Esos comentarios se produjeron después de que las autoridades mexicanas rescataran este mes a dos estadounidenses que fueron secuestrados por miembros de un cartel en el estado de Tamaulipas. Otros dos fueron asesinados. Y López Obrador suena un poco duro ahí. Plantea preguntas razonables. Sin embargo, los políticos estadounidenses no tienen grandes respuestas que ofrecer. En cambio, después de los secuestros, los llamados a la intervención militar estadounidense han crecido en algunos círculos conservadores porque hay quienes rara vez ven un problema que una guerra sin fin no podría exacerbar. Esto inmediatamente después de que 21 fiscales pidieran al presidente Biden que designara a los carteles como organizaciones terroristas, a veces una herramienta útil para cortar el financiamiento, pero también un pretexto potencialmente peligroso para la escalada y la intervención militar. ¿Y se imaginan si Estados Unidos enviara tropas a México? Se enfrentarían a un vasto arsenal de armas fabricadas en Estados Unidos. Eso no es culpa de México. La nación no tiene equivalente a la segunda enmienda. Aproximadamente 50 permisos de armas se emiten por año. Solo hay una tienda en todo México donde es legal comprar un arma y está controlada por militares. La venta legal de armas en México no es el problema. Sin embargo, se estima que más de 200,000 armas son traficadas a México desde los Estados Unidos cada año. La industria de las armas de Estados Unidos ha estado armando a los carteles mexicanos de la droga desde que existen los carteles mexicanos de la droga. Hasta el 90% de las armas utilizadas en delitos en México y rastreadas resulta que se originaron en los Estados Unidos, principalmente en Arizona y Texas. La proliferación de armas ha hecho que los tiroteos masivos sean algo común en casa. El año pasado fue el más mortífero hasta el momento y ahora nuestro pasatiempo se ha exportado a México. Estados Unidos es el principal cliente que mantiene en funcionamiento a los carteles mexicanos. Somos el principal proveedor de las armas que las hacen tan letales. Esta es la relación que hemos creado con México. Es una triste realidad que solo se hizo evidente por los números del embajador en nuestra conversación este noviembre. 300,000 estudiantes de China, 13,000 de México. Los estudiantes chinos se benefician del sistema educativo de Estados Unidos porque están pagando mucho dinero. Mientras tanto, nuestros vecinos, con quienes Estados Unidos se enorgullece de tener relaciones diplomáticas durante 200 años, apenas están representados en un intercambio educativo que podría beneficiar a ambos lados de la frontera. Esta dinámica expone la falla inherente en nuestro enfoque de la política exterior. Esperamos que otras naciones sean los puristas ideológicos que nosotros no tenemos la fortaleza de ser, y de vez en cuando un líder mundial nos recuerda nuestra hipocresía. A veces proviene de un enemigo, como el presidente Putin, quien recientemente llamó la atención sobre los males sociales de Estados Unidos después de las críticas de Biden. Pero a veces proviene de un amigo, como López Obrador. Suministramos la mayoría de las armas del mundo. Durante mucho tiempo hemos sido los consumidores de drogas más prolíferos del mundo. ¿Y qué hacemos? Culpa a uno de nuestros viejos amigos por los problemas que hemos causado. La nota es de Liz Granderson. Macrina y Socorro exigen respuestas. Sobre la muerte de su hija, soldado en la base militar de Texas de Fort Hood, los padres de Ana Basaldúa Ruiz, una joven perteneciente al ejército de Estados Unidos que murió en una base militar en Texas, piden respuestas luego de que funcionarios de dicha institución dijeran que no había sospechas sobre su muerte. Basaldúa Ruiz, una ingeniera de combate de 20 años, destacada en la base de Fort Hood, murió el lunes 13 de marzo. La cadena Telemundo informó que oficiales del ejército dijeron a los padres de Basaldúa que la joven se había suicidado. Los padres aseguraron que su hija les había contado que había sido acosada. El ejército estadounidense dijo el jueves que aún se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente. Según las autoridades, funcionarios del Departamento de Investigación Criminal del Ejército han confirmado que en este punto de la investigación por la muerte de Ana Basaldúa Ruiz no se evidencia ningún delito y seguirá bajo investigación. Duelo por la muerte de Carlos Payán Belver. Falleció Carlos Payán, gran hombre y maestro de generaciones de periodistas, constructor de medios como Uno Más Uno y La Jornada, y partidario de las mejores causas de la humanidad, inspirador y promotor de los vientos de cambio que hoy soplan en México. No dejamos de luchar, Carlos, dice la nota de La Jornada. Y por medio de su cuenta de Twitter, la Oficina de México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos escribió, y cito, «La ONU de Derechos Humanos lamenta el fallecimiento de Carlos Payán Belver, el periodismo comprometido con los derechos humanos, las libertades y los grupos en situación de vulnerabilidad pierden a uno de sus principales referentes en México». la ONU de los Derechos Humanos expresa sus más sentidas condolencias. Entre otras condolencias, tenemos la de Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que también se unió a los mensajes de pesar por la muerte del escritor. Y aquí cito: en nuestra memoria colectiva recordaremos a don Carlos Payán por haber construido un periodismo que dio rostro y voz a los más pobres, humildes, excluidos, a nuestros pueblos. Y políticos e intelectuales asisten a las exequias de Carlos Payán. Diversas personalidades del ámbito político, cultural e intelectual de México acudieron el sábado rendir homenaje al periodista Carlos Payán Belver, director y fundador de La Jornada, a la agencia Galloso Félix Cuevas. Los hijos del reconocido comunicador, Ina y Emilio, compartieron que su padre, cito, fue un periodista excepcional, con principios congruentes e ideas muy claras. Aclararon que no dejó ninguna disposición en específico y cubrieron el féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano. La lista de asistentes incluye desde el 3 veces candidato a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas, quien llegó acompañado de sus hijos Cuauhtémoc y Lázaro, hasta integrantes de la actual Administración Pública Federal, como las titulares de la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Cultura, Elvira Conchero y Alejandra Frausto, además del embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa. Y también han asistido la escritora Elena Poniatowska, Premio Cervantes de Literatura, el diputado Héctor Díaz Polanco, así como colaboradores y ex colaboradores de La Jornada, entre ellos Luis Hernández Navarro, Rafael Barajas, El Fisgón, Gonzalo Rocha, Maricruz Jiménez, Arturo Fuentes, entre otros. Y ayer, 18 de marzo, México celebró 85 años de la expropiación petrolera. México es un país con una larga historia en la extracción y explotación de hidrocarburos, los cuales son una fuente vital de energía y materia prima para una gran cantidad de productos cotidianos. Sin embargo, en la década de los 30, gran parte de estos recursos estuvieron en manos de empresas extranjeras que explotaban tanto los recursos naturales como a los trabajadores también de la industria, sobre todo de la industria petrolera en México. La falta de derechos y beneficios laborales para los trabajadores de la industria petrolera en México fue un problema recurrente durante muchos años. En 1937, los trabajadores decidieron tomar acción y llevar a cabo una gran huelga para demandar mejores condiciones de trabajo y derechos laborales. Y a pesar de la valentía de los trabajadores, las empresas mantuvieron su postura inflexible, lo que llevó al presidente Lázaro Cárdenas, en su compromiso con los derechos de los trabajadores, a apoyar la creación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y el 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera, una decisión que cambiaría el futuro de la industria petrolera del país, al poner este recurso bajo el control del Estado mexicano y garantizar la soberanía nacional. Por esta razón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el sábado 18 de marzo, hizo un llamado a la ciudadanía para que se asistiera a la celebración del aniversario de la expropiación petrolera, un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después sobre la soberanía energética del país. Y a pesar de que la invitación es abierta, el mandatario consideró que los conservadores no participarán en esta conmemoración, pues desde un principio se pusieron del lado de las empresas privadas. La decisión histórica del general Cárdenas hace más de 80 años permitió a México utilizar el petróleo como una herramienta de desarrollo y progreso, y por esta razón, la reunión del sábado en el Zócalo busca reafirmar la independencia y la soberanía del país y recordar la importancia de esta decisión histórica. Esta nota de La Jornada. Propuesta para salvar la cultura maya genera preocupaciones sobre posibles daños. Esta es la visión de un arqueólogo para las ruinas mayas. Un ecoturismo suave. Esta es una nota de Los Angeles Times y habría que recordar de la importancia que tiene nuestra cultura maya no solamente en México, también en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras y en México, pues todo el sureste de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas. Y pues les invito para conocer más de esta cultura extraordinaria. Bueno, esta nota nos habla de el trabajo que está haciendo en Guatemala el arqueólogo Richard Hansen. Nos cuenta la nota, dice, en medio del calor insoportable, en medio de la vegetación tan abundante, aparece la pirámide Garra de Jaguar. El arqueólogo Hansen se arrodilla, retira una lona que cubría las máscaras de estuco, y luego explica con mucho entusiasmo el significado de las inscripciones que datan de al menos 200 años antes de Cristo. Bueno, dice, estábamos en la cuenca Mirador. Es una selva tropical de aproximadamente 2.700 millas cuadradas en el corazón de la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala. Aquí se han descubierto cientos de estructuras mayas, lo que lo convierte en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Y dice Hansen, durante 4 décadas, un grupo de más de 40 arqueólogos y especialistas han trabajado en El Mirador para preservar la riqueza cultural del Imperio Maya, que dominó una región que abarca, dice, franjas de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hay mucho en juego, dice. Uno de los objetivos de los investigadores es probar rigurosamente su teoría de que esta región peligrosa y aislada y no sitios muy monetizados y abarrotados de turistas, dice, como Chichén Itzá en México y Tikal en Guatemala, que esta fue la cuna de la civilización maya. Hansen cree que el despilfarro y el despojo aceleraron el colapso de las vastas ciudades-estado, probablemente controladas por El Mirador. Hansen y su equipo encabezan un debate sobre la mejor manera de preservar de manera sostenible la biosfera alrededor del sitio, así como las comunidades empobrecidas que viven de la generosidad de la selva. Aunque se le considera una estrella de rock en su campo, Hansen se ha enfrentado al escepticismo de los investigadores que no están de acuerdo con sus teorías y también ha sido acusado de ser un intruso cultural que quiere infligir un turismo a escala industrial en la región. Los especialistas como Hansen se han enfrentado a muchos obstáculos en los últimos años: financiación errática, trastornos políticos, la lejanía física, y ahora también deben lidiar con la desaparición de la selva tropical, víctima de la tala y la ganadería ilegal, la degradación ambiental y el cambio climático, así como con los peligros de los cazadores furtivos, los saqueadores de sitios arqueológicos y la creciente presencia de carteles de la droga y traficantes de personas. Y dice, esta operación es muy costosa y requiere muchos recursos, dijo Hansen. Él rechaza con calma las críticas de que su visión despojaría a la biosfera. Dice, no estoy liderando ninguna invasión imperialista, dijo. Simplemente estamos tratando de sugerir que existe una alternativa económica viable y superior para las comunidades empobrecidas a través del ecoturismo controlado y restringido, en lugar de la caza furtiva, el saqueo, la tala, la extracción de petróleo y el lavado de dinero por parte de fuerzas corruptas que no quieren la conservación y la protección de esta zona. La Reserva de la Biosfera Maya ha soportado décadas de explotación y abuso que amenazan su supervivencia. El crimen organizado ha ido entrando lentamente en este territorio que está mal regulado por las autoridades guatemaltecas. Según fuentes del Centro Nacional de Inteligencia del gobierno mexicano, en la provincia guatemalteca de Petén, fronteriza con México, existen al menos 7 grupos de madereros ilegales extrayendo furtivamente madera que comercializan en el sureste de México. Hansen y sus colegas insisten en que no quieren involucrarse en ningún plan específico para desarrollar el área y se han limitado a ofrecer recomendaciones al gobierno para fomentar el turismo ecológico y abrir una línea de tren, dijo Hansen, sería preferible a la construcción de carreteras o aeropuertos que podrían introducir más crimen organizado en el área. El Senado de Estados Unidos ha sopesado la importancia de esta zona del Mirador a través de la Ley de Asociación de Conservación y Seguridad Maya de la Cuenca Mirador-Calakmul de 2019, que ayudaría a canalizar 72 millones durante 6 años hacia el proyecto para operación de investigación, conservación y seguridad. Pero algunos críticos han denunciado esta propuesta de los Estados Unidos como imperialismo yaqui encubierto, ya Hansen como su agente. Entre sus principales detractores está el arqueólogo italo-guatemalteco Francisco Estrada Belli, quien escribió en Twitter en 2019, y cito, que Richard Hansen está buscando 100 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para poder controlar para siempre la mayor parte de la reserva de la biosfera maya en Guatemala. Ya lo ha hecho durante 40 años y ha alineado al mundo entero. Es suficiente, dijo. Hansen encuentra desconcertante que un proyecto que aumentaría la prosperidad económica y protegería los tesoros culturales enfrente tanta oposición. Y aquí hay una cita, dice, todo el mundo está clamando por el cambio climático y aquí tenemos una solución real y viable para este problema. Y hay una gran oposición en su contra, dijo. La cultura maya y la selva deben ser patrimonio de todos los guatemaltecos y no de un grupo pequeño, dijo. Solo hacemos recomendaciones para salvar esta zona de amenazas muy reales. Y finalmente es una decisión del gobierno de Guatemala y del pueblo guatemalteco salvar uno de los mayores legados culturales y naturales jamás conocidos. Solo podemos esperar que capten la visión de la importancia de esto para las generaciones futuras. Reportan 1.364 ballenas en la península de Baja California. En aguas de la península de Baja California se detectaron 1.364 ballenas, incluidas 491 crías de esta especie que se reproduce en temporada de invierno en las reservas de la biosfera El Vizcaíno. En la laguna Ojo de Liebre se censaron a 1.264 ejemplares, de las cuales 458 ballenas tuvieron cría y 330 estaban solas, mientras que en la laguna San Ignacio se avistaron 33 madres con sus crías y 52 ballenas solas, para un total de 118 cetáceos. El censo registrado en diciembre de 2022 a febrero de 2023 lo realizaron la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, y Exportadora de Sal, una empresa del gobierno mexicano en sociedad con Mitsubishi, como hace 3 décadas en las lagunas costeras de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, ubicada en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Se trata de la ballena gris, una especie que migra del norte continental para aparearse y reproducirse en esta zona central de la península baja californiana. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el SEMARNAT, dio a conocer que en la temporada anterior el conteo arrojó un total de 948 ballenas en Laguna Ojo de Liebre, al tiempo que en la Laguna San Ignacio se avistaron 178. Este incremento actual representa para la SEMARNAT